al cielo siempre miraba y con persistencia buscaba la estrella que siempre brillaba con intensidad. Pero como no la hallaba, me convencí que era una falsa. Dejé de soñar despierta y quedé sumergida en emergencias. Cuando por fin esa estrella me dio esperanza y recobré la confianza. Voy a cambiar el mundo a mi favor. Todos me admirarán y ningún obstáculo me detendrá. Voy a esquivar me vencerá jamás, con propia luz brillaré. Una estrella seré. Decir que no tengo miedo no es totalmente cierto, pero a pesar de todo pienso conquistar el triunfo como de lugar. Cuando me anhela sueño, tenga un enfrentamiento, pues la realidad que quiero será ese momento para lucirme. El viento está refrescante y reconfortante, me hace olvidar toda confusión y correré de los para poder mi sueño alcanzar tan deprisa. Como la luz del sol, no me reconocerá. Esa estrella me dio esperanza. Lista estoy para el mañana. Voy a cambiar el mundo a mi favor. Todos me admirarán y ningún obstáculo me detendrá. Voy a esquivar los golpes que me dan. La vida y al cielo volaré. Mis alas voy a desplegar, nadie me vencerá jamás, con propia luz brillaré. Una estrella seré. ¡Hey, G-Kai! Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda y gracias por esa calificación para nada pregrabada. Les saluda a su amiga, servidora y confidente DJ Aome. Y esto que está comenzando, ¿qué es? Alianza Anime. Muy buenas noches. Bueno, de México para el mundo, muy buenas noches. Siendo las 7:06 p.m. hora México, de este San Martes, 30 de septiembre del año 2025, damos inicio a la transmisión del día de hoy. Chica, y pues vamos a pasar lista. Vamos a ver si ya se reportó, porque aquí en Discord ya ganaron, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, Facebook? Ya les ganaron. Cristian Fabián, desde tempranito, a un minuto de que iniciara Alianza Anime, Cristian Fabián ya estaba aquí listísimo para la transmisión. Muchas gracias, Cristian Fabián. Un aplauso para ti, claro que sí. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh, sí. Ok. Pues ando un poco delicada de la voz. Perdonen si yo creo que no va a venir la prima Toña en esta ocasión, porque pues ya ven que ella grita y eso. Entonces yo creo que ni la prima Toña ni Rosario van a venir hoy, así que yo voy a dar las noticias. Muy bien, pues Cristian Fabián Paumita, como dice mi sobrina. Tú muy bien. Marfuku también anda por aquí. Ya te vi que andas ahí dando likes en Facebook, muchísimas gracias. Y pues sí, tenemos varios chismes y las noticias animes, ¿no? También anda en Facebook, bien, anda con todo. Oh no, es Discord. Por ahorita se terminan Fernando, inicia DJ Yaome. Así es. Shikai. Así es. Entonces, pues hay varios chismecillos ahí en el mundo del anime. Interesantes noticias leí. Y también tengo ahí una anécdota que me pasó la semana pasada con una lagartija. Estuvo tremenda. Pero bueno, vámonos. Oh, ya se están reportando. Robin, no puede ser. ¿En serio, Robin? Qué milagro. Hola, saludísimos, gracias por estar aquí. Oh, Carlos Pinto también se reporta, gracias. Listo para escuchar pedido, bueno sí, para escuchar el programa y ya hay pedido también. Le ganaron ahí al compadre, qué cosas. Pues vamos a iniciar esta Alianza Anime y ya el siguiente mes, primero Kamisama. Pues vamos ya rumbo a los 16 años de transmisión de Alianza Anime. Para ser más exactos, el 29 de octubre. Si Kamisama lo permite. Ay, es miércoles. Bueno, vamos a tener que posponer la celebración hasta después. Pues va a ser el cumpleaños número 16 de este proyectín llamado Alianza Anime. Las 16 primaveras de Alianza Anime. Ah, qué bonito. Así es. Pues obviamente pues ahí hay temáticas diferentes. Ah, ya me quieren poner a trabajar aquí. Quiero oscurar. Pido musical, ok, don't you. También, si piden G-Pop, con todo gusto. City Pop también es bienvenido. Oli Oli Hiroshikuren, has de estar ocupado seguramente. Que ya nuestro querido Hiroshikuren ya. O sea, es un, ¿cómo se dice? Un Godines. Ya. Tendrá su 60-10 Alianza Anime en Estados Unidos. Los 16 son el equivalente a la quinceañera. Sí, efectivamente. Pues sí, podríamos ahí planear algo para Alianza Anime. No sé, estaba pensando en un maratón. de 4 horas, pero sería un sábado. No sé, pero si tienen alguna idea ahí para jugar los 16, con todo gusto, ¿eh? Estamos ahí abiertas a ideas. Pues vámonos con un bloque versión metal. Vamos con versión metal, anime versión metal, para que se den un quemón. Y recordando los 16 años próximos, piensa anime, viene a mi memoria. A ver, los de México hicieron esa referencia. Viene a mi memoria cuando yo transmitía, nada, no es cierto. Cuando transmitía este Cosmos, no sé si alguien lo escuchó por ahí. Cosmos era un locutor aquí de Radio Anime Nexus. Claro que sí, pueden pedir City Pop. Me encanta el City Pop también. Entonces, viene a mi memoria cuando Cosmos, nuestro locutor de metal, él transmitía aquí en Radio Anime Nexus y ponía todo su programa era de canciones versión metal, anime versión metal, videojuegos versión metal. Entonces pues era muy padre esta dinámica. Yo aprendí a escuchar este género musical, a apreciarlo con Cosmos Damián. Un besotote, mi querido Cosmos. Y entonces yo también con su esposa Rings, también. Ah, me encantaba Rings. Entonces él nos enseñó este tipo de música anime versión metal. Vamos a escuchar 1, 2, 3, 4 temitas versión metal. Vamos con Abuelito Dimetu, versión metal, está padrísima. Con Baby Metal, Give Me Chocolate también. También la de Let It Go es de Frozen, pero también se oye muy padre. Y terminando con Sailor Moon, versión metal. Oh yeah. Jikai, vámonos con esto. Y aquí damos inicio a Alianza Anime con DJ Yamome. Pues de la música anime, tú. puna malinaki. Oh, up tonight, not up for grand to be seen. Kingdom of isolation, and it looks like I am the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I've tried. Anyway. Hi guys, if you like what you hear and see, please support me by subscribing. chicos, pues ya regresamos. ¿Qué había? ¿Qué tal? No me convence. Género musical, No soy muy fan de él. Pero lo escuchaba bien. Luego escuché a Cosmos. Entonces, pues, ya escuchaba Cosmos y me pareció bastante interesante, debo decir, pues, este género musical, chiquillas y chiquillos. Pues ya me terminó convenciendo el género musical, lo escuché y pues lo adopté. Así que, pues, decidí incluir un bloque metal en lo que es la transmisión de Alianza Anime de vez en cuando, o en los maratones de 4 horas de transmisión, pues un bloque metal siempre va ahí, pues para darle un, ¿cómo se dirá?, un toque diferente ahí a lo que es la transmisión. Así es. Sí, City Pop también es bien recibido. Ah, tenemos bloques hip hop también. Yo creo que más adelante lo colocamos, así que vamos con el chisme. El chisme vende. Ok, pues ahí va la anécdota de la lagartija que me pasó. Pues mira, mis queridos ronos, ¿escuchas? Yo estaba tranquilamente pues arreglando mi mochila, ¿no? Ya para irme a trabajar en la mañana, bien tempranito, me gusta pues arreglar mi mochila, que me voy a llevar, todo eso, ¿no? Sacar las cosas de la, del día anterior y pues llevarme solamente lo indispensable. Entonces, pues yo tranquilamente pues empiezo a sacar mis cosas como siempre y dije, ay, pues voy a arreglar mi mochila, era temprano. Entonces la voy a arreglar y pues con tiempo veo que me llevo, que no me llevo. Entonces, mi mochila tiene dos bolsitas en dos laterales para poner mi agua y todo eso. Entonces, pues tiene ahí dos bolsitas. Y comienzo a esculcar, ¿no? Las bolsitas yo comienzo a ver. Dije, ay, a ver qué le puse acá, qué le puse allá. Comienzo a esculcar las bolsitas. Y de repente veo una sombra que salta de una de las bolsitas. Yo dije, ay, ¿qué? Yo dije, ay, a lo mejor lo imaginé. Pero no la había imaginado. Resulta que lo que saltó de una de mis bolsitas de la mochila fue una bendita lagartija. No jueguen. A ver si me ve que hay aquí algún grito. Y yo no grito, ¿eh? ¿Dónde hay? No hay nada de grito. A ver. No. A ver, sí. Ahora sí, el meme de sentí el terror. Este tampoco. No, pues no. Ah, este. Ay, Dios, el grito, casi. Entonces, no, sí me espanté un buen. Era una lagartija. O sea, sí las agarro y eso, pero no tenía ni una bolsa, ni un trapo. ¿Y saben qué fue lo peor del asunto? Que cuando saltó la lagartija, yo tenía mi mochila sobre mi cama. O sea, estaba sobre mi cama, la bendita mochila salta la lagartija de la mochila y cae a mi cama. ¡El horror! No. Entonces, saltó sobre mi cama la bendita lagartija. Y no, pues yo sí dije, oh, no. Así de... Dije, no jueguen. Y lo peor fue que el triste animal, pues yo lo perdí de vista. ¡Qué horror! No. Saltó sobre mi cama, entonces yo, pues trato de buscar algo, ¿no? Con qué agarrarlo. Y lo pierdo de vista, mano. ¡Qué horror! Entonces empiezo como desesperada. Dije, no, yo no me voy a dormir aquí en mi cuarto hasta que atrape esa lagartija. ¡Ay! Ya había tendido mi cama y todo, pues dije, ni modo, descenderla. Entonces descendí mi cama y agarré una lámpara y me puse a, con el temor de que saltara otra vez el bendito animal. Entonces me puse a descender mi cama, sábana por sábana, cobija por cobija. Afortunadamente nada más llegué a la cobija. Porque yo ya no quise seguirla descendiendo. Dije, a lo mejor se metió en algún cajón o algo así. Y empecé a mover mi cama, empecé a jalar muebles. Y no sé cómo voy viendo el buró del lado derecho. Buró del lado derecho. Y estaba... veo un par de ojos brillosos. Oh, Dios. Un par de ojos brillosos ahí en lo que es al filo del mueble este del buró. Ahí de un par de ojitos brillosos. Dije, oh, por Dios. Dije, ay, aquí estás. Y ya la localicé. Pero pues yo traía la lámpara en una mano y con la otra mano, pues dije, ¿cómo la agarro? Estaba yo sola. Entonces dije, ching, ¿cómo la agarro? Total, que la lagartija y yo nos quedamos en un duelo de miradas. Ninguna se quería mover, por miedo a la otra, yo creo. Y entonces ya, dije, pues ni modo. Ya me armé de valor y empecé a ahuyentarla hacia la puerta, ¿no? En dirección a mi puerta de la recámara. Y ya, afortunadamente, gracias a Dios, el bendito animal entendió y se fue haciendo hacia lo que es la puerta de mi recámara. Entonces, pues ya, ay, gracias a Dios, ya la pude sacar de mi cuarto. Y estaba ahí, junto a la puerta de la salida de la terraza. Entonces estábamos ahí en duelo. Y ya que localiza así un trapo, una jerga. Y ya la empieza a ahuyentar en dirección a la puerta de la salida. Ay, pero fueron como 10, 15 minutos eternos que se me hicieron. Y ya una de mis tías me ayudó. Y pues ya, afortunadamente la pudimos espantar hacia la terraza. Ya abrieron la puerta y yo ya le hice así con la sábana. Porque tampoco la quería matar. Bueno, con la jerga. Entonces ya el bendito animal entendía. Y ya, listo, la sacamos. Pero sí, fue mi pataventura de la semana pasada. Dije, oh, Dios. Tremendo, tremendo, chicos. Dije, ay, esto les tengo que contar a mis ramescuchas. Y esa fue mi aventura, pero sí, la sentí gacha. Ay, qué cosas. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales, en lo que yo voy descargando los demás. Y pues ya vamos con noticias, yo creo. Que también hay chismecillos del mundo del anime. De Anime Onegai. Hola, Domeki. ¿Sí escuchaste la anécdota de la lagartija o no? Saludísimos. ay, ya no tengo el sonido de la foca, lo voy a rescatar. Entonces, pues vámonos con estos pedidos musicales. Bueno, quién sabe si lo que dices, si tú no nos acabas de sintonizar y no escuchaste la anécdota de la lagartija, pues, ¿cómo se dice? Pues, ay, ¿cómo se decía? Pues ardillas, algo así, creo que te decía. Pues ahí escuchas el podcast para que te enteres del chisme. Pues vámonos con esto, siendo las 7:41 PM hora México, vamos con, no he cargado los pedos musicales, qué pena. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. Bueno, hemos tenido varias caídas para variar. Ay, ¿a poco hemos tenido dos pedidos musicales? Ah, es que el otro no lo descargué. Ahorita lo descargo, ahorita lo descargo. No hay purrún, decía mi maestro de química. Entonces, pues sí. Eso me pasó, chicos. Y DJ yo me sintió el terror. Uy, ¿qué pasó aquí? DJ yo me sintió el terror así de... ¡No! No, no. Estuvo tremenda. Tremenda, chiquillos. Ahora sí me voy a ver si puedo descargar este pedo musical. ¿Qué? Bad Gear, ¿no? Me dijiste del anime de Bad Gear. Vamos a ver si podemos descargarlo. No, ahorita te vamos a pedir el link. De favor. Ah, mira.

Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Alright. Qué bárbaro, sé, qué buen bloque musical nos acaban de regalar, muchísimas gracias ahí a todos los que hicieron pedido musical. Gracias, chiquillos y chiquillas. Excelente. Oigan, ¿y por qué no se lanzan como locutores de Anime Nexus? Estaría interesante, ¿no? ¿Qué les parecería? Yo creo que sí, si tienen las ganas de hacerlo, sí se puede. Si lo dice una, bueno, en ese entonces, una chica que pues no tenía los conocimientos de que era un opening, que era un ending, en sí que era anime, tampoco le quedaba muy claro, que era una cortinilla, cómo llevar un programa de radio. Entonces, pues esa chiquilla lanzó, como gordo en tobogán, así dicen. Se lanzó, no sabía nada de un programa de radio de transmitir, pero bueno, ella lo hizo, lo quiso seguir haciendo, y entonces pues sí resultó. Pues sí, así es, mis queridos raros escuchas. Esa chiquilla soy yo. Entonces pues sí se puede. Ya tenemos 16 años a punto de cumplir, de hacer esto. Y pues aquí andamos, aquí tenemos. Primero que nada, pues gracias a Dios, a Kamisama, a quien ustedes crean, pues gracias a él. Segundo lugar, pues al Sensei Inuyasha, que también nos permitió pues estar aquí en este espacio. Y pues tercero, pues obviamente a ustedes, que pues aquí me toleran San Martes de transmisión, que les gusta la transmisión, que nos están aquí acompañando 2 horas. Pues gracias a eso y pues a la salud también, y hemos podido mantenernos aquí 16 años, mis queridos ranescuchas. Pues vámonos con temitas musicales. Vamos con Friendship, continuando con Bad Gear, el opening, y continuando con Thank You the Bleach. Ay, por aquí tengo una felicitación de cumpleaños, me dijeron. Ay, me dio hipo. Una felicitación de cumpleaños. Vamos, ¿dónde está? Están Ricardo Ojeda, que cumple 34 añotes. ¡Órale! Pues felicidades. Muchísimas gracias, muchísima española. Muchísimas gracias por tu sintonía y pues que sea el inicio de algo maravilloso. Thank you. 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラップソディ Appreciation な気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。黄昏の街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた、会う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた、ぽつりと空いた心の隙間、埋めるように動いた携帯のまだ、君は一人じゃないほらみな、互いに支え合ってくのさ。不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって、何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった、喜びは2倍に膨らんだ、逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけると誓った。支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディ Appreciation な気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。 Far away, far away 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人、そして出会った全ての人々、皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ。人は誰も一人では生きていけやしない、互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたい。あのになぜこう時にけなし合い、傷つけ合うのって気がしない、バカバカしいほど君が好きだ、照れくさいけどちょっと本気だ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ Appreciation な気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。きっと見ない外としゃいて面と向かって、なかなか口に出して言えなくて、だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって、時にはさらけ出して伝えよう、言葉には不思議な力が宿るよ。簡単なことさ、自分からまず始めよう、きっとできるよ。 Chica, pues ya regresamos, vámonos rápidamente con la niña que gritó Bank, así se llama este tema, ¿no? Estilo rock, interesante. Continuando con Nayorel Yaruko, vamos a escucharlo. Continuando con Majestic Ace, eso me gusta. Pues vámonos con esto y ya regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Seguimos descargando redes musicales, ¿eh? No se nos vaya. Dios, prefiero un plan bien ejecutado. Morí en traje de oficina gris y renací con moños en un mundo hostil. Me dieron magia, guerras, sermones y yo respondí con promociones. sí. Pero con lógica de misil, no pido fe. Soy la niña que gritó, van en misa, con su sonrisa de dinamita, ser supremo, mírame bien, tu profecía. 踏みて一人肩を落としてた。そんな僕に estrecho en aquel, no me deja caer. Pero no fue por suerte, mis sentimientos por ti son más por el alma. Los sueños congelados, los podemos de alertar mientras estemos juntos, bebé. Todo se nubló. Sonido del amor, el que nos quisieron otorgar. No, no, solo miraré tus ojos místicos, tu sonrisa se luce al mirar. Solo es para ti, contigo que en mis ojos hay, me rendido. Solo al besar. Se volvió viral. Tu estilo caballero digital. Rompiste mi pantalla emocional. Y desde entonces vivo para grabar el acto más épico. Mi forma de amar. Tú me diste historia. Yo puse el playback. Tus sueños al frente. Yo atrás con el flash. No soy decorado. Soy parte del show. Si tú dices acción, yo brillo. Tantas misiones, tantas tomas fallidas, pero cada error fue risa compartida. Mi kick es amor, lo edité por ti, sin efectos, pero con mucho beat. Mi plan era loco, yo lo subí, rompimos el guión y dije sí. No somos trending ni héroes de gala, pero lo nuestro jamás se resbala. Tú fuiste la voz, yo le cuento el ley, hey. No importa el rating, yo no me iré. No hay guión que nos limite, ni error que nos quite. Lo que subimos juntos, nuestro clip más firme. Mi canal eres tú. Si ves esto algún día, que sepas que el archivo sigue. porque mi amor no se elimina. Mi canal es tú, sin repetir. Eres el directo que quiero vivir. No hay filtros, no hay stop. Es puro beat y pop. Mi canal eres tú. Chica, es 8:33 hora México y pues ya regresamos. Hasta aquí los pedidos musicales, muchísimas gracias por su participación, espero que les estén gustando. Perdón, todavía ando un poquito mal de la garganta. Pero bueno, ya se nos están uniendo más gente, muchísimas gracias por la sintonía. Saludos a Lady Marianne también, Cristian Viracocha también, Carlos Pinto, por supuesto, Ricardo Ojeda también. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Lady Marianne, saludotes, esperamos que te haya gustado ahí tu pedo musical. Vamos a ver en Discord quién sigue con vida. Giros Curón, ya se nos fue, tan bueno que era. Domex, saludos. A Rojita, también anda ahí. Farrieros. ¿Quién? Guaypolo. También, gracias. Robin también, anda por aquí, muy activo. ¿Quién más? ¿Quién más? Saludos. Saludos a El Mane. Saludísimos. Muchas gracias por la sintonía. A Ángel también, anda por aquí. Ángel Peña, muchas gracias, por tu contribución ahí al grupo de Facebook de Alianza Anime. Muchísimas gracias, ahí tus notas muy interesantes. Gracias por pues compartir contenido ahí en el grupo de Alianza Anime. Pues hasta aquí los pedidos musicales. Oh, sí. Ay, qué cara. Ah, miren. Anime. Ah, qué onda, Domeki. Saludos. Y pues sí, Anime Onegai pues anunció el cierre de sus operaciones ya. Hoy es el último día. Y pues pensamos que era broma, ¿eh? Pensamos que era noticia falsa, pero no. Ok. A lavar bien los trastes, Domeki. y resultó que no. Y pues sí. Anime Onegai, muchos años ahí transmitiendo anime. En fin, pues así pasa, chiquillos y chiquillas. Chica, y pues vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con... ay Dios, ¿qué es esto? Parasite. Yo Teronea, vamos a escuchar Demon Slayer, vamos a escuchar también versión alemana, órale. Continuando con Joe Hiraishi, Merry Go Round. Y continúa con My Soul Your Pets. Pues vámonos con esto. ¿Y quién anda por aquí? ¿Qué comentan? Pues sí, ni hablar. Ya sabes, mi querido Mikey. Ok. Johnny, gracias. Bueno, dicen que casi no hablan, solo escuchan. Excelente. Como buenos hombres solo escuchan. Muy bien, chiquillos. Vámonos con esto y enseguida regresamos ya para bloque clásicos, yo creo, Vamos con esto y enseguida volvemos. We'll be right back. Thank you. Chica, y vámonos con bloque clásicos. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Vámonos al bloque final del día de hoy. Thank you. Ahora sí, el auto DJ nos dio batalla, chiquillos. Gómené, ahí tuvimos algunas caídas, bastante serias algunas, pero bueno, lo importante es que regresamos. Muchísimas gracias a todos. Pues ya me voy despidiendo, chicos, ya me pasé 15 minutos casi. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes para dar comienzo al mes de aniversario de los 16 años de Alianza Anime. Así es. ¡Ay! ¡Qué rápido! 16 años. ¡Ay! Ya me siento viejo. Chica, y pues vámonos. Muchísimas gracias a todos ahí en Discord, en Facebook y en cualquier otro medio con el que haya sintonizado Alianza Anime y Radio Anime Nexus. Muchísimas gracias, chicos. Pues nos vamos a despedir con Al Cielo Pido un Favor de Demon Adventure en idioma latino. Así que un besotote, un abrazote, y pues vamos a despedirnos como gente decente, ¿verdad? Cambio musical, por favor. Jikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Hasta la próxima. Mi corazón, y al escuchar mi canción yo estoy